secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comparecerá el próximo viernes ante Cámara de Diputados en el marco de la glosa por el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Destaca titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, que se ha cumplido con el 93% de las peticiones realizadas por el grupo interdisciplinario en el caso Ayotzinapa. Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, asegura que prohibir el doble remolque causaría desabasto. Órgano Fiscalizador Superior del Estado de Veracruz detecta 55 nuevos contratos a empresas fantasma, ya suman 131. Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera solicita al gobierno federal un fondo metropolitano exclusivo para mantenimiento y operatividad del metro. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.